Uno a uno. Para nosotros es un honor que ustedes estén compartiendo este momento en el cual vamos a entrevistar a otra de las personalidades que se manejan en el ámbito de la fe. Y para mí es un honor tenerlo acá con nosotros y le voy a pedir que se presente. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias por esta invitación a este bello programa. Que el Señor les bendiga. Pues, mi nombre es Máximo Orlando Esteban Chiguel, originario de San Marcos. Tuve que migrar acá a la capital a los 14 años. Tengo 41 años de edad y tengo 24 años de conocer al Señor, de haber dicho sí al Señor, y pues tengo 20, 19 años de estar a tiempo completo. El llamado me lo hizo el Señor. Antes de ser músico, pues era un vendedor, pues me gustan las ventas y pues a eso me dedicaba. Y a los 4 años de estar perseverando en una comunidad, empiezo a sentir el llamado del Señor, pero y el Señor lo empieza a confirmar a través de otras personas. Aunque yo siempre me ponía así como a la defensiva, pero al final tuve que dejarlo todo para poder decirle sí, y pues no me arrepiento. Yo creo que es una de las cosas tan maravillosas que me ha pasado. No me arrepiento de ese llamado del Señor. Bien, qué bueno. Eso quiere decir que las promesas del Señor se cumplen y que el Señor es fiel, porque me imagino que también dedicarse a tiempo completo, yo creo que sí lo piensa uno bastante cuando viene la propuesta, ¿verdad? Vienen temores, dudas, cuéntanos algo de... Claro, bueno, alguien me decía por ahí, mira, en cierta radio me hicieron una entrevista, ¿cómo sentiste ese llamado? Pues, no sé, yo seguía al Señor como hasta el día de ahora, enamorado, solo siguiendo sus pasos, queriéndole agradar, y el Señor fue poniendo gente para hablarme, y pues lo que usted acaba de decir es algo cierto. Dios es fiel. Yo le dije, cuando Dios da la misión, da la provisión, ¿verdad? Entonces, Dios ha sido fiel, exageradamente bueno. Yo creo que mis palabras se quedan cortas para poder expresar su grandeza, todo lo que Él me ha permitido vivir en estos 18 años de estar en tiempo completo. Ha sido una experiencia, pues es una experiencia muy especial. A pesar de lo que somos, Él pone la mirada en nosotros y dice, no, wow, tenemos que... Nos ayuda a mejorar, eso nos compromete a mejorar, al menos en mi caso. Qué bueno, y sí se requiere bastante fe a pesar de las dudas que se presentan. Y dentro de esto, pues, si de acuerdo a tu ministerio, a tu vocación, te hago una pregunta, ¿por qué se debe alabar a Dios? Pues se debe alabar a Dios porque Él es creador y no somos nada. Él es todo y nosotros no somos nada, se podría decir así. Él fue quien nos formó de la nada, por puro acto de amor, ¿verdad? Por ser el amor, nos crea. Entonces, por eso debemos alabar, porque Él es el todo y nosotros no somos nada. Muy bien. Nosotros, los laicos, me recuerdo allá cuando se dio la apertura de Vaticano II, hubo una corriente y decían, ¿usted trabaja en la iglesia? Sí, ¿usted es católico? Sí. ¿Usted es tradicionalista o es pentecostal? Creo que le decían a uno, carismático y de todo, por la manera de predicar y de alabar. Entonces, dentro de eso, ¿qué significado tiene alabar a Dios como lo hacemos hoy en día, como lo haces tú, por ejemplo? Significado. Bueno, pues yo creo que pues todo tiene su momento, ¿verdad? Por ejemplo, en la forma que nosotros lo hacemos mucho más se podría decir como con mucha más dinámica y cambio. En la iglesia, pues los cantos son más litúrgicos pues tienen el mensaje centrado en lo que va, por ejemplo, la alabanza tiene que estar también hablando con respecto a lo que se habló en la primera, la segunda lectura, en fin, entonces ahora nosotros lo hacemos así como pues ahora estas alabanzas, ¿verdad? En la renovación son más alegres, pues no es que tal vez se ve como más alegres en realidad, ¿verdad? Pero lo que cambia es como la dinámica, ¿verdad? Que son más así de hacer dinámicas, de un grito, en cambio que los cantos litúrgicos son más como más así meditados, más centrados, nos invitan al recogimiento, ¿verdad? Para disfrutar de ese acto tan trascendental. Muy bien, ahí sí, como diría alguien que se hizo muy famoso, así se contesta. Muy bien, ahora, en lo personal, ¿compones o solo interpretas? Bueno, desde que conocí al Señor, hay tanto que decir, hay tanto que poner, hay tanto que escribir, pero hace 11 años, creo yo, si no estoy tan mal, sí. Como los 11 años, hace 11 años hice un disco en el cual va incluida tres canciones que el Señor me ha permitido escribir. Entonces, sí, sí canto pues, canciones de otros hermanos. Sí, ahorita se me fue la palabra correcta para decir el nombre, pero sí hago de otros intérpretes. Pero también yo escribo. Ahorita estoy en ese proyecto, porque tenía un proyecto en familia que el Señor me concedió. Entonces ahora me quiero enfocar precisamente para ya hacer un disco exclusivamente con las letras que el Señor pues ha puesto en mi corazón y que pues que al menos a mí, digo, al menos a mí me han bendecido, ¿verdad? Alguna que otra canción he cantado por ahí también. Entonces ahorita estoy en ese tiempo donde le estoy dando más énfasis a lo que estoy componiendo para el Señor, para lo que Dios está poniendo en mi corazón, para el pueblo de Él. Muy bien, entonces ya podemos definir que eres un cantautor. Sí, se podría decir. Qué bueno. Así es, sí, esa es la palabra, típicamente es la palabra, ¿verdad? La verdad es un privilegio. Muy bien, qué bueno, pues el Señor te ha dado un don y definitivamente me imagino que dentro de una alabanza pues se compone la experiencia que se tiene con Dios. Así es, ¿verdad? Como me lo habías planteado. Sí, a mí, por ejemplo, antes de conocer al Señor, jugaba mucho a escribir y se me daba con facilidad escribir patanadas ahí, ¿verdad? Pero escribía un montón de cosas. Y de hecho, se me hace más fácil a veces escribir cosas así como, pues, de lo secular, pero la experiencia con el Señor debe ser algo así. Como escribir algo que uno vive, que uno necesita, que lo que uno escribe debe ser una oración, ¿verdad? Entonces es otra cosa, así como es una cosa. A mí me cuesta mucho, sinceramente, lo escribo, pero me cuesta más que escribir cualquier cosa de ahí de algo, ¿verdad? Pero cuando es cuestión de componer para el Señor, sí me cuesta más, lo reconozco, porque lo que quiero meter ahí es todo el corazón, mi experiencia, lo que estoy viviendo, lo que estoy queriendo, lo que estoy anhelando de Él. Entonces sí, cuesta un poco. Cuesta un poco. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Alguna anécdota que hayas tenido dentro del ejercicio al que te dedicas en alguna parroquia o algo? ¿Tienes alguna anécdota por ahí para que los demás vayan enterándose? ¿Qué le pasa a cada quien? Bueno, me ha pasado de todo. Yo soy una persona que pues, le gustan las misiones. Me recuerdo que una de las misiones que tuve fue a... Bueno, a anécdotas hay un montón, pero esta que va como que muy ahorita. Bueno, fuimos a Salamá y pues pasamos un río, pero hay gente que ponen piedras allí, pues como estaba claro, todavía pasamos muy bien, vimos dónde, sobre qué piedra poner los pies, pero de regreso, que por cierto fue una noche donde pues hasta el día de hoy, sinceramente, yo no he visto que haya pasado en otra asamblea. Fue una noche muy especial. Me recuerdo que había un señor que pues estaba, ya le habían dicho que él tenía días nada más, porque los glóbulos rojos o blancos creo que los tenía como dañados. No, yo no soy tan bueno para eso, pero él, ya lo habían desahuciado. Ajá. Y el señor le dio... pues le dio más años de vida. Después lo vimos montar un caballo, toda la gente empezó a convertirse, pero me recuerdo, yo vuelvo a la anécdota, venía de regreso y me recordé, híjoles, el río, y había un montón de ranas y teníamos que meter los pies al río, y yo decía, ay Dios mío, ay Dios mío. Me pasé quejando todo ese momentito, ¿verdad? Pero así las experiencias. Pero, las experiencias, sí, a veces muchas personas creen que se tiene fácil, tanto para ustedes que tienen que cargar sus instrumentos, ir a parroquias donde se invita fuera de la capital. Yo creo que sí, no es fácil, y lo mismo pues sucede con cada uno de los misioneros que les toca, pues, ¿verdad? Que hay aventuras, llamémosles, o como diríamos, gajes del oficio. Bien. ¿Qué experimentas cuando le cantas al Señor? Cuéntanos, ¿qué experimentas? Lo que es una pregunta tan, bueno, para mí es tan fácil, ¿verdad? Porque cuando yo le canto al Señor, experimento su presencia, su cercanía, porque de eso se trata, la alabanza de eso se trata, elevar mi alma al amado, ¿verdad? Uh-huh. Que cantar por cantar, ¿para qué? Entonces, yo experimento eso, la cercanía de Dios, eso experimento, su cercanía, su presencia, ¿verdad? Han habido momentos, claro, en los que yo he querido entrar y a veces son tan, las cosas tan, no sé, hay momentos que la atmósfera se podría decir, a veces uno, no sé, a veces no sé qué pasa, pero en sí, eso es lo que me permite a mí experimentar la presencia, la cercanía. Muy bien, o sea que te entregas prácticamente en cada canto, en cada alabanza. Y lo que acabas de decir es cierto, hay ciertas comunidades, no todas, o quizás en ciertos momentos, en que sí se siente como algo negativo, ¿verdad? No muy, que no son muy receptivos. Sí lo has experimentado por lo que cuentas. Sí. Sí, sí, lamentablemente a veces pasa porque, pues, ni modo, somos humanos y a veces en el ambiente hay gente que distrae. Por ejemplo, me ha pasado algunas experiencias de que a veces yo también voy como un poco desconectado y de repente empezamos a cantar, pero cuando yo veo a la gente que está metida en la alabanza, me inspira y digo yo, no, yo me tengo que meter para que esa hermana o ese hermano pues siga en esa conexión, ¿verdad? Entonces me ayudan a meterme aún más y disfrutar también de la cercanía de eso. Correcto, y también me imagino que algo de lo que te ha tocado, por ejemplo, cuando se va a una parroquia o a una asamblea, como que a veces no hay una conexión entre el que dirige la asamblea y el que hace la alabanza. Y no lo ponen a uno al tanto del tema ni nada, sino como que tienes que, como adivinar, no sé, cuenta algo de eso. Ah, no quiero comentar al respecto. A mí en lo particular... sinceramente me gustan las comunidades, uh-huh, que son, por ejemplo, que tienen algunas cosas importantes, la puntualidad, correcto, su programa, y pues entonces ese tipo de cosas me gustan. ¿Por qué? Porque con un programa al menos yo ya voy, y porque a veces ha pasado que yo estoy bien metido en alabanza, disfrutando, estoy adorando, y de repente me empiezan, hermano, ya, entonces, hijo de vecinos. Entonces, pero porque no ha habido un programa, entonces, y ya, pasa, pero bueno, pues paciencia y pues ni modo, ellos están coordinando, no me queda más que hacerme un programa de ellos, ¿verdad? Pero a veces pasa de que uno quisiera tener un programa para atender el horario o ya, o no, sí, ¿verdad? Pero bueno, Correcto. pasa. Ya, bueno, después de esta entrevista van a decir, ah, no viene el hermano que quiere el programa. Entonces vamos a tener una ventaja por ahí. Bueno, pues qué bueno. Hemos hablado de por qué se debe alabar a Dios, lo has dicho muy bien, el significado que tiene. Una última pregunta. ¿Tú crees que realmente en Guatemala sí se vive plenamente lo importante de la alabanza a Dios? ¿Qué piensas? Pues la verdad que miren, yo no soy para juzgar, perdón, pero yo creo que es nuestro deber en todo tiempo alabar a Dios. Y alabar a Dios no se reduce solamente a aplaudir, gritar, dar una vueltecita, cantar bonito, no, porque hay muchas formas de alabar a Dios. Por eso hay un canto que me fascina, que dice, hay muchas formas de alabar su nombre, ¿verdad? Y glorificar a mi Señor, porque nosotros pudimos alabar a Dios siendo responsables en el trabajo, siendo responsables en el lugar, haciendo bien las cosas para la familia, para la esposa. Entonces, hay muchas formas de alabar a Dios, pero lamentablemente la gente se desconecta a veces, que solo alabar a Dios es allí, por eso terminan en la empresa, llegando tarde, pues haciendo cosas que no son agradables para el Señor, porque con facilidad se desconectan de ahí, ¿verdad? Creen que ahí en las cuatro paredes de la comunidad o del templo, ahí nada más es el único lugar para alabar a Dios. Y no, debe ser un estilo de vida la alabanza, ¿verdad? Como es la oración, porque cuando uno alaba a Dios está orando, ¿verdad? Correcto, correcto. Muy bien, ¿qué consejo le darías a los que están observando este segmento Conexión 1 a 1 desde tu experiencia de vida? Hay un libro precioso, Tomás de Kempis, menciona tres cosas importantes en ese libro de Imitación de Cristo, y me imagino yo que tal vez tendrás alguna idea de él. Ajá. Él menciona tres cosas que ayudaron a que los primeros cristianos lograran perseverar hasta el final. Una es palabra del Señor, dos, oración, tres, Santa Eucaristía. Yo creo que son para la gloria de Dios, y lo digo con humildad, lo digo para invitar a otros hermanos. No crean que ha sido fácil la oración, ¿verdad? No crean que no he tenido desiertos en que a veces digo, ah, pareciera de que uno ya se sabe toda la Biblia, pero ya lo leí, ya lo medité una vez, y en la oración a veces hay desiertos, pero yo trato la forma de estar siempre en oración, leyendo la palabra, y por supuesto, ¿verdad? Siempre perseverando. Entonces, este tipo de, ese tres, estos, esos tres consejos que nos da Tomás de Kempis son bien importantes. Si usted quiere ser un cristiano fructífero, si usted quiere ser un cristiano que esté siempre dispuesto a darlo todo por el Señor, aunque todo esté en su contra, aliméntese la palabra, tenga comunicación con el Padre y aliméntese del pan de vida. Y eso hará que usted siempre esté fuerte en el Señor. Bien, muchas gracias, Melsin, por haber aceptado nuestra invitación. Y vamos a despedirnos de una manera diferente. Vamos a dejarla aquí al hermano que nos interprete una alabanza. Esa va a ser nuestra despedida y esperamos que usted, como visitante de este segmento, como seguidor de este segmento, lo disfrute. Te dejamos y que la pases bien. Bendiciones. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Un abrazo a todos los que se conectaron. Qué bendición, pues, que podamos saludarnos por este medio. Y pues también es una de las alabanzas que el Señor me permitió componer para él. Haz lo que quieras en este lugar. Haz lo que quieras de mi vida, Señor. Haz lo que quieras en este lugar. Haz lo que quieras de mi vida, Señor. Rendido totalmente ante ti, estoy rendido totalmente ante ti, mi Dios, para hacer tu voluntad y amarte más y más, para hacer tu voluntad y amarte más y más. Y vamos a decir al Señor, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, haz lo que quieras de mí. Haz lo que quieras, haz lo que quieras en mí. Rendido totalmente ante ti. Estoy rendido totalmente ante ti, mi Dios, para hacer tu voluntad y amarte más y más. Haz lo que quieras, haz lo que quieras, haz lo que quieras en mí. Haz lo que quieras, haz lo que quieras en mí. Haz lo que quieras, haz lo que quieras de mí. Ojalá usted le pueda decir al Señor todos los días: haz lo que quieras, haz lo que quieras en mí. Ha sido un gusto estar con usted en este momento. Que el Señor bendiga.